prendida a un viento viril. La hoja viene y va, vencida y muerta. El árbol se quitó aquel vestido de verde quimera, y la playa quedó sin él. Calor de tanta piel dorada que besó su fiel arena. Todo en silencio está, muro quedó cuando en un viento gris, como a traición llegó. El aire se adornó con un murmullo de tierna sonata, vistió el cielo de ayer, donde las nubes se van paseando en danza. Y una tras otra hiere sin un querer. Gotas de lluvia llaman al cristal de mi ventana. Y llega un no sé qué hacia la piel que impregna cada día eso que alguien llamó melancolía. Hoy me quedé sin ver, mirando frente al mar, como el atardecer oculta el sol más que la sola. Y di si no es verdad, aunque ya seas feliz, tanto tú como yo allí pusimos fin.